hijos del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. Bienvenidos al Imperio. ¿Y por qué lo bajas, Bender? Buenas noches y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal. Estamos en el programa 111 y hoy tenemos invitados en el estudio. Tenemos a Jorge Loarte. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Encantado de estar aquí. Acércate un poquito más. Sí, acércate al micrófono para... Que si no, no va a registrar bien el sonido. Sí, ahora sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Pues encantado de estar aquí. Muchas gracias. Además, un día en el que cumple años Blackmore, también el British Steel y el Turbo. Vale, vale, Jorge, repito otra vez porque creía que estabas en el 5 y estás en el 6, así que... ¿Ahora qué tal? Ahora te escucho perfectamente. Ahora sí. Bueno, decía que muchas gracias por invitarme y que es un buen día porque cumple años Blackmore, cumple 76, el British Steel 41 y el Turbo 35. Buen día hoy. O sea que Blackmore le quedan dos telediarios para entrar en la fiambrena, ¿no? Bueno, no, si está todavía por ahí rulando Gila, sí. Nozzi y demás. Sí, o sea pero, que... nada, pero ese debe estar ahí, pues eso, le estará haciendo sopita la Candice Night esta y estará ahí, ¡abuelo, abuelo! Y me llama el Pritcher a mi viejo, el cabrón. Bueno, sí, que es un abuelo. El amigo Jorge Loarte de Manners of Hate, de esa pedazo de página que ya hemos hablado de ella por aquí en el Imperio bastantes veces, porque además merece mucho la pena y tiene mogollón de contenido. También está de Manners of Hate el amigo Carlos Campayo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues nada, muchas gracias por invitarnos. Cumpleaños el British Steel, el Turbo y también hoy 90 aniversario de la República, que yo creo que también hay que decir. Ahí está, viva la República. No iba a faltar. Mira, y... ahí tenemos la bandera de la República, pues justo delante de nosotros. Pues nada, salud camaradas y al lío. Y tenemos también al amigo Manu Ortiz, otro gran comprador compulsivo como todos los que estamos aquí en la mesa y que apoya además la escena desde las redes sociales, en este caso de Facebook, pues con algunos grupillos por ahí que tiene montados, que ya luego nos contará. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, llevo Metal Conciertos Madrid junto a Carlos, amigo mío de toda la vida y bueno, pues aquí estamos para contaros un poco de qué va el rollo nuestro. Pues ahora hablaremos largo y tendido de, bueno, aparte de escuchar toda la música que podamos y aparte también anunciar que hoy en el Imperio estrenamos en exclusiva mundial. Sí, señor. Un tema del nuevo trabajo Domission. Claro que sí, hombre, claro que ese sí. Ese tan esperadísimo nuevo trabajo Domission y bueno, pues tendremos la oportunidad de disfrutarlo luego en un ratito. Toda la gente que esté escuchando en directo el Imperio va a poder escuchar en exclusiva este tema de Domission. Tendremos el tema de Omission, tendremos como siempre al gran Preacher con el Imperio del Terror, ya me parece que va por la parte 10, por el capítulo número 10 de ese Imperio del Terror, esa crítica que hace habitualmente ya aquí en el programa, y bueno, pues tendremos la música que nos han traído estos jóvenes, que la verdad tenemos ganas de escucharla. Vamos a comenzar con algo del viejo anciano, ¿no? Que es el que manda porque es el mayor del grupo. El cabrón del pinche que acaba por teléfono con él me dice, venga, me tocará escuchar el tras del abuelito. Y qué majo eres, Pritcher. Que sé que me estás escuchando y te vas a joder y vas a tener que escuchar el tema entero, tío. Enterito, no lo vas a poder pasar. Vamos con unos trasers finlandeses. No, porque se va al váter ahora. No, porque no puede, ya te lo digo yo, está estreñido. Los trasers finlandeses Demonstrator, que bueno, estrenaron a finales del año pasado un tema como adelanto de lo que se supone será su segundo trabajo. En 2017 lanzaron Forgotten Acts of Aggression y en 2019 el EP Myriad Ways of Dying. Bueno, pues se supone que en este año 2021 pues tiene que ver la luz el segundo larga duración. Y bueno, pues esperando, estamos. Vamos con un temita, el tema que han adelantado, que se llama Murder Last Invitation. Bueno, con esta musiquilla ahí tenebre, vamos a seguir con el programa, saber la gente de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas que nos está escuchando, que estamos retransmitiendo desde la 107.3 de la FM y que no se pueden perder este pedazo de programa de Heavy Metal porque no hay otro igual aquí en Radio Utopía, ya os lo digo yo. Así que vamos a comenzar, digo, bueno, ya hemos comenzado con el Yayo, vamos a seguir con Carlos Campayo en esta ocasión. Bueno, Carlos, aquí un miembro junto con Jorge de Manes of Hate. Cuando haga alguna pregunta, podéis contestar cualquiera de los dos, ahí ya os vais turnando. Y bueno, yo para empezar querría saber pues cómo se crea Manes of Hate, porque eso a lo mejor, aunque no sois vosotros integrantes que comenzaron con la idea, pero bueno, a lo mejor sí sabíais. Bueno, yo llevo en el equipo menos tiempo y yo entré en Manes gracias a la invitación de Jorge hace, pues, el año pasado, ¿no? A finales de año más o menos. Sí, diría que llevas ya medio añito. Medio año más o menos. Y fue Jorge el que me invitó a participar. Jorge ya llevaba una temporada larga. Y la página, os lo puede contar más Jorge, la página la montó Mario Marín de Barcelona, la monta con gente de allí, y sobre todo pues una alternativa a los medios más oficiales, intentando hacerlo sobre todo desde el respeto a las bandas, desde el cariño como fans, que es lo que tenemos a las bandas, intentando hacer cosas más serias, más profundas, con mayor empaque que lo que se estaba haciendo, que lo que veíamos que se estaba haciendo en la prensa o en los medios digitales más tradicionales. A mí Jorge me mostró el proyecto, bueno, yo lo seguía desde hacía un tiempo como lector, sobre todo pues por Jorge, por lo que leía de Mario, de Pera, de Marc, y a mí me encantaba, entonces me dio la oportunidad y vamos, encantado. Mar Paradel, Pere Guiteras, Mario Marín, vosotros, ¿cuántas personas formáis parte de Manes of Hate? Sí, bueno, de hecho, cuando Mario funda la página, quien está a su lado es Sara Martín, su chica, y bueno, entre los dos van cubriendo conciertos, van cubriendo reseñas, ella es fotógrafo, muy buena por cierto, y entre los dos lo llevaron mucho tiempo, o sea, no daban abasto, iban a conciertos día sí día también, y luego pues eso, se fueron añadiendo Pera, Marc, Carlos, yo, y pues ahí estamos. Que soy gente de Madrid y Barcelona, sobre todo, ¿no? Hay gente también de otras partes de la península. Bueno, luego está ahí una chica que también hace fotos, que es Eli, de Zaragoza. Luego también está Clara, de Barcelona. Pero básicamente sí, de Madrid y Barcelona. Y Bilbao. Ha entrado alguien de Bilbao también. ¿De Bilbao? Una chica de Bilbao, hace poco. No tengo yo el nombre en mente. No, hace muy poco. Ha escrito algún artículo. ¿Sí? Sí. Pues fíjate que prácticamente, sí, Madrid y Barcelona. Y un equipo completo, sí. Vamos, o sea que realmente fundamental también para que una página pueda tener carga de trabajo y tal, y que haya mucho colaborador y que realmente pues se actualice la página diariamente, que haya ahí siempre contenido para que la gente pueda engancharse. Sí, la verdad que ha crecido mucho y bueno, a mediados del mes de mayo, que esto se lo comenté a Vender en privado también, vamos a tener formato físico. Seguramente la revista será bimensual, lo estamos tanteando, tenemos que hacer un poco de números porque al principio sin sponsors y tal es un poco complicado, pero a mediados del mes de mayo sale el primer número. Y va a ser, me imagino, un fiel reflejo o en papel de lo que es la web. Sí, habrá algunas noticias recopiladas, algunos artículos muy interesantes en los que metemos, además de heavy metal y cine de terror, metemos literatura de Poe, de Lovecraft, de Samuel Taylor, como hizo Carlos con un tema de Maiden. Al final vamos un poco juntando todas nuestras pasiones y queriendo dar un formato físico a los, sobre todo a los coleccionistas, melómanos y cinéfilos. Tipo fanzine, supongo, formato. La verdad es que nos hemos tirado a la piscina directamente con una revista de 80 páginas todo a color. Hostia. O sea que si nos sale bien. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando Manes of Hate para hasta que llegáis a esta idea de la revista? O sea, lleva Mario y Sara llevan unos pocos años ya, Llevan a lo mejor 3-4 años y bueno, cuando más se ha crecido a lo mejor ha sido en los dos últimos. Yo llevo uno y algo y muy contentos con el proyecto, porque sobre todo lo que comentaba Carlos, intentamos dar una idea un poco pues diferente que otras páginas. No somos, digamos, tan populistas, le damos mucho al underground y apoyamos mucho la escena de bandas menos conocidas. Y sobre todo el enfoque de artículos, que es intentar mezclamos temas de literatura, temas también relacionados con el arte, y enfocar los discos no solo con críticas muy vacías, que es lo que nos parecía que leíamos en las páginas más típicas, en las que al final, que yo creo que algún día lo comentasteis vosotros aquí en el programa, de gente que se ha escuchado el disco o se ha leído otra reseña, dice cuatro tópicos, no incide, no hace un análisis profundo, y al final se te queda un poco vacío. Y a nosotros aquello se nos quedaba muy vago y nos parecía que era un espacio interesante para cubrir dentro de la música y dentro del espacio de la información dentro del heavy. Es que realmente sí es cierto que te metes en cantidad de webs. Yo me acuerdo más cuando estuvimos nosotros con togmeta.com, lo que intentamos era hacer pues reseñas de discos de conciertos que no fueran lo típico del copia-pega que hace el 90% de la gente, porque claro, eso es muy sencillo. Es que un disco, tú no puedes hacer una reseña de un disco habiéndolo escuchado una vez. O sea, es imposible. O sea, un disco te lo tienes que empapar, lo tienes que escuchar, lo tienes que escuchar con distintos estados de ánimo, incluso para ver lo que te dice, lo que no te dice y tal. Y sí, es cierto que hay muchísimas webs por ahí, bueno, webs y revistas populistas, heavy rock y demás. Che, que lo digo, siempre se me escapa todo, sí. Que son una mierda, o sea, porque al final es pagar, pues, y hombre, punto. Si me pagas, sales y ya está. Esas revistas en su momento pues estuvieron de puta madre, pues porque nos abrieron un mundo a todos, pero a día de hoy, pues lo que dices, se han vendido ya al mejor postor. Y por eso, como ha contado Jorge, lo del tema de montar una revista y tal, pues hombre, me gusta que estas iniciativas salgan adelante, porque así, pues quieras o no, remueves esa magia que tenías cuando tú comprabas esos números y ibas al kiosco religiosamente. Con ilusión, incluso a robarlos, porque yo los robaba ahí en el kiosco de mi barrio. O sea, bueno, y luego a mano me llevaba 4 o 5 y luego la vendía en el colegio. O sea, gusta el hurto. Sí, sí, yo siempre he sido. Es un hooligan el Yayo. Yo era un fan del Simango, o sea, era una cosa que lo tenía ahí metido en la mente. Pero bueno, al final esas revistas y esos medios de los que hablábamos se han convertido en muchos casos en panfletos publicitarios de determinados grupos que tampoco aportan nada. Nosotros lo que queremos es acercarnos al disco, diseccionarlo, buscar qué hay detrás de ese disco, qué ha motivado a sus músicos a llegar hasta allí, qué es lo que envuelve todo el disco, o sea, desde la temática de las canciones, desde portadas, desde los diferentes miembros del grupo, las trayectorias, de dónde vienen, cuáles son sus posibilidades, cuál es la realidad del grupo en ese momento, e intentar incidir en el grupo, intentar levantar en la gente la pasión que a nosotros esos discos que reseñamos o esos artículos retrospectivos que hacemos, pues puedan enganchar también a la gente y le lleven a descubrir discos y a redescubrir también antiguos discos que quizá han pasado un poco por lo alto o discos que a lo mejor, pues también en esta sociedad que tenemos muy de usar y tirar y todo muy rápido, discos que van muy rápido y que no da tiempo a pararse y decir, hostia, esto tiene detrás un trabajo, vamos a pararnos, vamos a centrarnos en qué ha hecho esta gente y por qué lo ha hecho. Hablando de nuevo de esa ilusión que teníamos cuando íbamos a comprar esas revistas, es que a través de esa revista nos enterábamos de bandas que aquí no llegaban ni de coña. Ahora tenemos medios y justamente todo lo contrario. Ahora que más medios hay es cuando en las revistas esas que de las que hablamos es Sota, Caballo y Rey. Y de las bandas que se pueden conocer, que hay muchas y muy buenas, no dicen nada. Entonces, esa iniciativa me parece genial. Vamos, Carlos, si te parece, con algún tema de los que nos has traído, porque todos los invitados hoy han traído temas para que los escuchemos. Y bueno, Carlos ha traído los dos suyos, cada uno ha traído dos. Bueno, pues yo he traído un tema de Hawái, una maqueta que sacaron el año 89, una maqueta llamada Bottles and Four Coconuts. Por Hawái probablemente no suenen, pero si os digo que detrás hay un señor que se llama Chris Voltendal. Pues mira, yo de Hawái, claro, ahora sí, pero yo de Hawái, a los que, fíjate que yo a estos no los tenía, yo los que había oído eran a los Cacophony. Sí, claro. A Martin Friedman y Jason Becker, que estuvieron en una banda que se llama... Ese es el parón que hizo con Greg Digger, que sacó... Eso es, justamente lo que está diciendo Yayo, es el parón que hizo Greg Digger después de sacar aquel disco de Digger, como Stronger Than Ever, ya cuando terminaron con Noise en Digger, que bajaron un poco las revoluciones, que es un disco mucho más blandito, y sacaron aquí esta maqueta, apareció solo en formato cassette, en el año 89, es independiente, y es una maqueta en la que retoman el sonido más clásico de la banda, y junto a Chris Voltendal aparece ya por primera vez, bueno, ya estaba en Digger, aparece junto a Chris Voltendal, V. Lulis, que luego va a ser el que, bueno, lo sabéis todos, el que la acompaña en la época de los 90, que yo creo que es la época más... La época dorada. Pues posiblemente los mejores discos de Greg Digger. Sí, la trilogía medieval, o bueno, anteriormente el Reaper, el Hero of Darkness, y luego en la banda también estaban Rainer Bandhus y Jochen Björner, que luego pues estos dos chicos han desaparecido, y esta maqueta es una serie de temas que luego van a aparecer en los primeros discos de esa vuelta de Greg Digger, en el Reaper, en el Symphony of Death y en Hero of Darkness, y el tema que os proponía a vosotros era Shadows of a Moonlight Night, que luego aparecía en el álbum de Reaper. Pues vamos con él, ¿no? Pues vamos al lío, con Hawái. We'll be right back. Bueno, pues seguimos después de escuchar a esos Hawaii que han estado de puta madre. Yo la verdad es que no sabía nada de... Ya yo sí los conocía. Yo me quedé con lo de Digger en su momento, cuando salió de Hawaii. Ya te digo que conocía a los otros, a los que después fueron Cacophony. Pero vamos, que esto no se ha editado nunca, algo que está ahí. Esto está sin editar. De hecho, Jorge hizo una entrevista a Axel Reed y le preguntaste por esto. Sí, bueno, de hecho, fue una de las preguntas a tu salud. Sí, señor. Así que sí, la verdad, una entrevista muy, muy interesante y bueno, tres o cuatro, de hecho, iban a tu salud, que me dijiste, oye, ¿por qué no le comentas tal? Y estuvo muy guay la entrevista. Un tío muy atento y la verdad que da gusto con ellos. Y comentó en la entrevista, decía que esto estaba perdido, perdido, que no tenían derechos, que le habían cagado con venta de derechos. ¿Recuerdas esto? Que... Sí, que a Chris no le hablaras mucho de este tema. Bueno, es que al final cuando tú quieres recuperar algo, notas que es como, pues bueno, al final el disco de uno es como un hijo suyo. Y ves que no puedes porque hay algún papel que te lo impide, pues al final esto frustra mucho. Que se lo pregunten aquí a Avispa. La compañía roba discos. Madre mía, macho. La de canalladas que han hecho esa gente también. Madre mía. Cambiando nombres ahí, haciendo lo que les sale. Y quedándose con los derechos de Discord durante 25 años, claro. Con algún disco de Ñu, ¿no? Avispa no, ahí Ñu fue con Chapa. ¿No? Fue con Chapa Discos. Muro quizás sí, ¿no? A Muro le estancaron, claro. Con el acero y sangre, con el telón de acero. Este, el de... No hubo uno, pero no sé si fue Avispa el que lo sacó. Ese de Ñu, que era el de... Barrabás. Era Barrabás. ¿El de Dos Años de Destierro? El Dos Años de Destierro, que lo cambiaron en el nombre. Que empezó. Ah, ese sí. Ese, no sé si le edito Avispa o Foque, que era la subsidiaria, no me acuerdo. Claro. Yo lo he visto por ahí con otro nombre y son las mismas canciones, pero... Esta gente ha hecho y tiene discos secuestrados ahí a punta pala. Sí, el que comenta Bender creo que es Dama de Honor. El otro nombre sí, y la portada es infame. Claro, porque encima, y lo que hacen es, cambiar el orden de las canciones. Eso es. Son las mismas canciones del disco, pero le cambian el orden. Y eso lo han hecho con Obús, lo han hecho con... Porque con Obús también sacaron, si no me acuerdo mal, la otra vez en La Ruta. Sí. Con Extremadura, aunque no tenga nada que ver con este rollo, también lo hicieron. Sí, lo han hecho los que han trabajado con la Avispa. Están todos muy contentos. ¿De qué hablamos? Sí. Bueno, Manu, vamos contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo llevas, tío? Pues estoy que me meo encima de la primera vez que estoy aquí. No me jodas. Es la primera vez que estoy en un programa de radio. ¿Pero qué dices? Esto es una charla entre amigos. Esto no es un programa de radio. Esto es como si estuvieses en el bar. Esto ya lo hemos dicho más de una vez aquí. Esto no es un programa de radio. Esto es una charla entre amigos. Pues entonces ya me encuentro. Es una reunión. Esto es el pub. Esto es el pub, evidentemente. Este es el pub donde te tomas la cerveza y hablas con los colegas de tus inquietudes. En este caso, de la música. Y de lo que no. Esto es improperio del metal. Efectivamente. Improperio del metal. Aquí eres libre de decir lo que te dé la gana, totalmente. Eso es. Bueno, ¿cómo vas con tu grupo ese creado? Pues nada, que entre Carlos y yo creamos Metal Conciertos Madrid. Yo estaba de baja por un problema de salud. Y tomando un día el té, fíjate, tomando el té, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un grupo en el cual podemos publicar todas las cosas que veamos, conciertos, discos, cosas que veamos en Bandcamp, cosas que bueno, que él sea el censor, yo soy la Santa Inquisición aquí. Eso sí, como dice Carlos, no se admiten grupos de versiones. Grupos de versiones, no. Muy bien hecho. ¿Te has dado cuenta ya yo, ¿no? Tomando el té, chico. Sí, sí. ¿Qué te parece? Eso es una cosa, vamos. Tranquilamente, macho. Se te han quedado los pelos como en cartias. ¿Eso qué es? Esto es muy inglés, tío. Se toma el té, ¿qué es? Es una cosa. En la onda amarilla de los ingleses. Onda amarilla, ya. Onda amarilla. Aquí somos muy de Marillion, entonces. Hay que decir que aquí Manu, cada vez que le he visto macho para ir a los conciertos, da miedo, macho. Aparece con bolsas o con cajas llenas de CDs. Digo, pero bueno, pues ¿qué has hecho? Tengo un Diógenes con los CDs, macho. Y es lo que te iba a decir, macho. ¿Cómo lo haces ahora ya? Porque ya lo nuestro es una cuestión de espacio, ¿eh? Pues discutiendo mucho con mi mujer y escondiéndolo. Llegando tarde a casa y metiéndolo detrás del mueble. Hostia. Como los videojuegos. ¿Sabes a quién más recordado? Y los cómics y los juguetes. Y los cómics y los juguetes de Marcos. Claro. ¿Sabes a quién más recordado? A tu primo. A Marcial. Marcial. Marcial, que también colabora por aquí, pues ese otro igual. Ese dejaba las cosas en el coche, en mi coche, en la casa del Yayo, para que no lo viera la mujer, porque si no después ya le caía una buena. Uf, yo tengo unas discusiones que no veas, macho. Discusiones por doquier. Yayo, porque ya es imposible que Dere ya es así, le conoce así, es de toda la vida así, no puede ya cambiarle. Yo vivo solo y a mí no me va a cambiar ya ni Dios, ¿sabes? Y Jorge, tú igual, tú no tienes ningún tipo de problema, yo lo único es cuestión de espacio, lo nuestro. Espacio, y Carlos, tres cuartas de lo mismo, tío. Igual yo. Pero ese es el problema general que tenemos todos. O sea, yo según compro, lo que digo, las entras por las que salen. Tengo que mandar algo a tomar por culo. Entonces, de ahí algo que por ahí que ya está no sé qué, pues a pulirlo. A ti, dentro no de cabe poco, más. A ti dentro de poco ya te veo puliendo todo el Haran Heavy melódico que ya me encargaré yo de cogerte. Sí, no, eso tiene que hacer sitio ahí ya, porque el trans metal no me cabe ya, tío. No me cabe. No porque puede ser. Está cada vez más aberrado y ya me está empezando a decir que le gusta el death metal. No, que le gusta, lo que pasa es que lo que no le gusta son los teclados, que es lo que le tira para atrás. Lo estropea, lo estropea. ¿Sabes? Lo estropea totalmente. O sea, ya va. Esos rollos ahí. Ya va cediendo un poco. pero muy poco. Muy poco, muy poco. De hecho, tengo por ahí un grupo de death metal que te ha ido también, no te creas. No sé si sonará hoy al final, pero por ahí está. Bueno, Manu, con tanto grupo, con tanta gente, ¿cuánta gente hay en ese grupo? Pues hay 4.235 personas, me parece que había ayer. Hay veces que. Bueno, la cosa empezó mandando correos a la gente para que se uniera o les invitabas a que se unieran. Y bueno, pues la gente pues se animaba. Lo que pasa que a veces es muy coñazo el grupo porque publicas mogollón de cosas. Ya, eso es lo que te iba a decir yo. Pero también yo me refiero a que también tiene que ser un poco coñazo porque conflictos tiene que haber entre tanta gente con gustos a lo mejor algo dispares, ¿no? Bueno, Jorge contestó a un colega que llamó... Bueno, contesto a mucha gente. Yo la verdad es que tengo mucho que agradecer a Metal Conciertos porque lo típico de que te levantas una mañana y ves que Manu ha compartido un texto tuyo, una reseña tuya, y la verdad que con Manner se porta mogollón. Lo de la contestación, ¿cuál de todas? La de Júpiter. La de Júpiter. Pero ahí ya yo me va... No, yo me voy a estar calladito, aunque sea raro. No pasa nada porque yo te defiendo, brother. Bueno, sí, ¿verdad? No hay ningún problema. Sí, yo he de reconocer que, haciendo un poco alusión a aquel artículo que hice de Heavy Rock de Instituto, con lo que yo empezaba, Nacional y demás, yo hay dos bandas españolas que tengo especial cariño, unas Ángeles del Infierno, algunos decían los Judas españoles. Yo creo que tiene mucha personalidad, lo que pasa es que los dos primeros es verdad que es heavy clásico puro y duro y luego hicieron un poquito más hard rock. Y bueno, los tres primeros diría, más que los dos primeros. Y los dos álbumes de Júpiter, les tengo mucho cariño. Unos son como, digamos, unos chicos más malos y otros unos chicos más divertidos, pero en esa onda era lo que más me molaba. Luego, evidentemente, Panzer, Banzai, Santa Goliath y un sinfín. Y un etcétera sinfín. Importante. Hay que decir que nosotros también le agradecemos evidentemente a Manu el tema por la parte que nos toca a nosotros porque él también comparte pues toda la semana nuestro programa. A mí el programa me parece de puta madre, creo que hay un mogollón de podcasts y programas que son cojonudos, que no tienen la posibilidad de ser emitidos a lo largo y a lo ancho de la banda y merecen la pena compartirlos. Al igual que muchos grupos que sacan discos, por ejemplo Carlos y Jorge que sacan lo de Manners, que está de puta madre y me parece que hay que compartirlo. Me parece que todo lo nuevo, incluso cosas que salen en Bandcamp, que son cojonudas, que son desconocidas. Como yo no conocía a Pleyade, por ejemplo, a Pleyade no las conocía. Y ¿cómo se llama este chaval? Pedro Zete. Pedro Zete, sí, Pedro lo colgaba y decía, joder, esto es la polla, tío. Pues esto hay que compartirlo para que la gente lo conozca. O grupos de Sudamérica, de Ucrania, de Bulgaria, de Rumanía, grupos de heavy que molan un montón, aunque no los entiendas. Bueno, yo entiendo a mi mujer que es rumana. Pero cada vez que me insultas cuando me las entiendo, o sea, eso sí. O bueno, Mefistófeles, que o me lo recomendaste tú. Mefistófeles, tío, Mefistófeles, un grupo mexicano que mola, que te pasas. Sí, a Mefistófeles le gusta mucho a Víctor Blanco, que también es un colaborador del programa. Me pareció la hostia, tío. El batera de Tony Galento. La gente, porque tú, claro, al estar metido ahí como de director un poco de orquesta, haces o Carlos, bueno, los dos. Cotarro, ¿no? Esta censura pura y dura. Yo soy el que censura. Pues son realmente sois los que tenéis ahí el filtro, o, bueno, tenéis ahí un poco la estadística, por así decirlo, para saber si la gente tira más de metal patrio o de metal extranjero. Se ve un poquito más el metal extranjero, sí, se ve un poquito más. Lo que intentamos es no poner cierto metal que no es metal. ni chándal ni nada de esto, que eso es una castaña. Lo que pasa que a veces se nos cuela, que se cuela, y luego se cuela. También es verdad que se intenta apoyar a lo que decía Manolo, claro, intentar apoyar a programas como el vuestro, como Rock Invasion, como Forjando el Acero, y al final algunos otros programas que sí que meten alguna otra cosa que es más, pues, más moderna, que a nosotros ni fu ni fa, pero dices, bueno, pues hay que dar también un poco de, bueno, pues por abrir un poco. Yo preferiría, vamos, los dos, nuestros gustos son más clásicos, a nosotros lo que nos más gusta similares. Nos gusta más, bueno, pues el rollo clásico, el rollo underground, el rollo sinfónico y progresivo también nos mola mogollón, pero bueno, pues al final también se deja un poco por no estar todo el rato metiendo la tijera, y que no deja de ser también una forma de dar salida a gente que bueno, pues intentar dar más visibilidad a través de este grupo. Pues como un gran tablón de anuncios, más sí. o menos. En su momento la idea era esa, que fuera como un gran tablón de anuncios para que todo el mundo pudiera publicar sus trabajos, sus discos, su merchandising, a ayudarles un poquito, porque la situación de ahora es muy jodida, y para ayudarles un poquito, a darse a conocer, tanto en Facebook como en el grupo nuestro. Esa es mi idea. Hace poco me comentaste, que además quiero que lo comentes aquí, Manu, que es lo de la Sociedad de las Sombras. Sí, sí, señor. Coméntalo por aquí, porque creo que es algo importante para, si nos están escuchando gente que tenga bandas de aquí sí. y quiera participar, pues ahí lo tiene. Al principio se puso en contacto conmigo Rubén Cuenca de Retro Satán y me dijo que era el presidente de la Sociedad de las Sombras, me parece que es en Argentina, ¿no? Argentina. Y que Michael Sata, que es el presidente de Chile, que tiene un, no sé cómo se llama el grupo que tiene Michael Sata, Satanizer, me parece, Sata... Yo creo que es el de Rubén Cuenca también. No estoy muy seguro. Entonces Michael Sata, que es el presidente de Chile, nos dijo, oye, mira, estoy buscando bandas que quieran hacer conciertos en streaming, bandas españolas. Se puso en contacto conmigo y empecé a... Bueno, hablé con vosotros, hablé con Nacho, lo publiqué en el Metal Conciertos Madrid, en Facebook... Bueno, yo soy muy pesado publicando, comparto todo lo que puedo... Y parece ser que se han puesto bandas en contacto con él. También animo a las bandas a que se pongan en contacto con la Sociedad de las Sombras para darse a conocer y ayudarlas un poco más. Que yo creo que hay bandas cojonudas que son desconocidas en Sudamérica y pueden dar pues un saltito. Yo creo que hay que tirarse el rollo. Yo he descubierto cosas aquí que en su momento nos daban risa sí. y hemos dicho, coño, nos vamos a callar. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, y cosas que hemos descubierto al principio que te descojonabas y luego sacan sí. el primer disco y dices, hostia puta, ¿vale? Pues sí que ha mejorado el tema. Sí. Entonces yo creo que hay que apoyar a la escena sí, desde abajo. Sí, sí. No podemos decir nombres ni nada porque está feo, pero joder, me tengo que callar la boca. Bien callada, tío. Pero vamos, dos cervezas. Ya yo lo diría. Dos cervezas y empezamos aquí. Y la suelta, ahora le pinchamos. y encima está hablando de metal latino, o sea que eso hay que escucharlo. A este no le podemos engañar que bebe 0-0. Si no, con dos o tres cae. Nada, ahora le pillamos la yonquilata esa que es la nevera. Bueno, Manu, ¿qué nos has traído? Pues bueno, os he traído a un grupo muy majeta que se llama Cero Letal, ¿vale? Esta gente son de Chile, de Valparaíso, y hacen heavy speed metal. La formación comienza en 2007, el grupo está activo, y la canción que os voy a poner es Por la Gloria del Metal. Y nada, el grupo está formado por Christopher Falk, que es el bajo, que también está, no sé si está todavía en Armor Knight, que es una banda cojonuda, la cual cantaba una chavala, y tienen una versión del Little Time, me parece, de Halloween, sí. muy guapa. César López, que es el guitarra, José Antonio García, que es voz y guitarra, y Pablo Pizarro, que es el batería. Bueno, el grupo tiene dos singles y un EP. Los singles, el primero es del 2008, que es Por la Gloria del Metal, el segundo es del 2009, Por la Gloria del Metal, que es una demo en la cual tiene Pacto Eternal y Por la Gloria del Metal. Y luego hicieron como una cinta recopilatorio con cinco temas, que está de puta madre, que esa, si pudiera, la pillara, macho. Yo es un grupo muy recomendable, ¿eh? De heavy guapo en castellano. Vamos a escucharlos a ver qué tal. Sí, sí, yo os lo recomiendo, vamos. Donde sea, comprad la cinta. ¡Guerreros de acero letal! estaremos plasmando en el tiempo de ruidos. Por la vida clamaremos por la muerte. Fieles por siempre al metal y compacto con el acero hasta el final. Tardo o temprano habrá retribución. En metales infinitos seguiremos con la acción. Y tal como hemos honrado al antiguo, llegarán otros valientes y el camino mantendrán. Queremos hacerlo letal, el subterráneo es nuestro hogar. Moriremos por la gloria del metal. Queremos hacerlo letal, maníacos del hierro infernal. Moriremos por la gloria del metal. Metal. Bueno, pues ahí tenemos a los pedazos de mercurio que me ha dicho Jorge. A ver si me puedo hacer con el primer trabajo. Pues mira, sí, en honor a Jorge, sí, nos estamos poniendo de aquí. Mercurio, con su homónimo, Mercurio. Manu, bien. Acero letal, bien. Te ha gustado, ¿no? Sí. Además, llevan ese regustillo guarrete que a mí me mola. Yo los descubrí, macho. Al Yaya también le gusta ese regustillo. Esa gente que de repente saca un EP de estos con dos canciones y dices, me cago en la puta, qué bien suena esto, macho. Ahí, Bandcamp, bendito Bandcamp, macho. Si alguien lo puede llegar a tener esto, si algún día sacan algo realmente oficial, yo creo que Metal Crusader, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Sí, ¿no? Aquí a día de hoy sí. Yo sé que ellos tienen la cinta esta, pero yo no sé la cinta donde... Veo muchas fotos a veces de fans suyos de Sudamérica que la tienen, pero vamos, el primer EP que tienen es un cartoncito ahí mal dibujado con su logo, con un CD grabado. Yo creo que ellos tienen un EP en vinilo con las dos canciones, me suena. Me suena de haberlo visto, pero no estoy muy seguro. Eso que te lo baje alguien que vaya a Chile y que porque seguramente que por allá en algún lado tendrán. La chavala esta, ¿no? Ya ves. Eso... La chavala esta que está haciendo la discográfica, está aquí. Ah, mira, la que, ¿verdad? Sí, la Lía. La chavala, la Lía, ¿no? La Lía. de sí, está un, es del Pondin además, o sea sí, que sí. Os podéis poner en contacto. Es que aquí ellos ya son dos miembros del Pondin más aquí. Carlos y Manu este año. Joder, nos va a hacer muy felices, ¿eh? La lía con estas cosas. La, ¿no? La distribuidora sí, esta se llama Ultraviolencia, ¿no? Ultraviolencia sí. Records. El otro día sí, colgamos algo de ella, del sello, compartiéndolo, a ver que, a ver si le va bien, joder. A ver si le va bien. Hay que apoyar a la gente que hace estas cosas, hay que apoyarles. Me ha llegado un mensaje de nuestro queridísimo Preacher y bueno, pues paso a reproducir el audio. Va a ser aquí a través del móvil a ver qué tal se escucha. No te pongo la antena, cacho de cabrón. No te pongo la antena. Ese era yo. Ese. Este. A ver cosas si, del directo. A ver si. Lo que pasa es que, claro, con el móvil es complicado. Desde mi maldita cueva, entre telarañas y ponzoña, el predicador saluda al gran Carlos Campayo y al gran Jorge Loarte. Hola, hermanos. Sabéis quién os ama, ¿verdad? Dadle un besito en la calva al yayo. Pues nada, Preacher. Pequeños seres, también está Manuel Ortiz. Pues también le ama el predicador. Es que estoy un poco atontado, hermanos. Un poco no. Como el mensaje que le mandé yo el otro día. Ahí estaba el Preacher, ¿qué te parece? Pues un saludo también para un saludo a Preacher, para Preacher. Se nos aburre, joder, Preacher. Un abrazo, amigo. Se nos vaya de las manos la tecnología, ¿eh? ¿Ha visto al final qué bien quedo yo con mi voz, eh? Sí, sí. Que le he dicho cacho de cabrón a él. Sí, sí, eso era la contestación a esto. Sí, que no me mandes audios, cacho de cabrón. Que no los puedo escuchar. Queda muy bien vender, como siempre. Joder, ya te digo. Bueno, Jorge, ¿qué pasa, brother? ¿Cómo estamos, vas, tío? ¿Cómo va la cosa? Aquí andamos, macho. Pasando el rato, ¿no? Sí. Agradable. Yo, antes de hablar de lo que iba a hablar, que era del tema que había traído, del primer tema... quería hacer hincapié en una cosa que le estaba comentando a Yayo acerca de las bandas que cantan en castellano al otro lado del charco. La gente de Devil's Night, los argentinos, sí. ¿Te acuerdas que también te lo comenté? De hecho, has hecho una reseña en Manes of Hate. Estuve leyendo el otro día. De hecho, la he compartido en Facebook. Sí, lo he visto y le he dado el corazoncito además, o sea, sí, que... porque además he visto que como bien dices, ya por la estética tienen ese rollo Misfits, además el tío con la calavera. Esto y tal es, allí con la... Sí, esta gente se mueve entre el horror punk y el thrash metal. El resultado es pues horror metal, evidentemente, y tienen algún ramalazo de doom, un poquillo de heavy clásico, muy interesantes, y luego tienen temas también dedicados al terror cómico, como digo yo, que es, lo hace mucho Tim Burton, como Beetlejuice. Hay una canción que se llama Beetlejuice, luego hay otras que hablan de Jason, otras de Freddy, interesantísimos. Pues habrá que hombre, pegarles. Les daremos cancha. Sí, habrá que darles cancha. Jorge, antes de que pases a poner el tema, cuéntame un poco cómo es esa relación Madrid-Barcelona, ¿no? Porque más allá de la política, sí es cierto que siempre en el metal ha habido una relación excelente entre ambas comunidades. Pues, y sobre todo a nivel bandas y demás. Sí, un día lo comentaba, no sé si fue Armando de Castro o fue Serpa, que ellos se sorprendieron de que donde mejor les recibieron fue en Barcelona. Y la gente de Evo comentó que les habían recibido muy bien en Madrid. Yo, bien sabes que me gusta poco y menos la política, pero siempre he sabido que la música, o al menos el heavy metal, está aparte. O sea, la gente de Barcelona con nosotros y nosotros con la gente de Barcelona, creo que tenemos una relación acojonantemente buena. Y bueno, evidentemente, luego también está el tema futbolístico, pero que es un rollo sano. Bueno, dentro de la web hay dos chavales que son del Barcelona, me pican de vez en cuando, yo a ellos, pero de una forma sanota. Eso está bien, es que además así es como tienen que ser los piques. Sí. Música, cine, porque además dentro del cine no englobamos solo el cine de terror, sino más cosas, o sea, cine clásico de los 80. Eso yo he visto... cosas del Padrino, que han puesto reseñas sobre el Padrino, hace poco pues la segunda parte de Dario Argento, sí. Meten ahí, incluso, sí. Incluso hicieron también una noticia de Ennio Morricone, o sea que más o menos por lo que me he estado fijando, ya no es solo cine de terror. Entrevistas, literatura, a la hora de trabajar, tanto Carlos como tú, ¿con qué os sentís más cómodos? Carlos, o yo. Tanto uno como el otro. Responde tú primero. Pues yo me siento más cómodo, más que con entrevistas, que no he hecho todavía ninguna para la web. Yo me siento más cómodo cogiendo un disco y analizándolo, no solo en lo musical, sino viendo qué relación tiene con temas históricos, con temas literarios, con temas artísticos, intentando dar otro enfoque también a los discos, más allá de lo musical, e intentando ver, por lo que decía antes, que hay detrás del disco, que es lo que planteaban los grupos cuando se embarcaron en ese viaje, en esa aventura con ese álbum. Y es la, bueno, a mí es lo que me resulta más interesante o lo que creo que más puedo aportar yo a Manners. Sí, de hecho, bueno, Carlos de momento lleva pocos artículos, pero lo cierto es que tienen una calidad extrema. O sea, están muy minuciosamente hechos, muy muy bien cuidados, muy, pues se nota que le ha puesto esencia, que le ha puesto gusto, que están esto al final de forma pasional, que es lo que nosotros queremos llevar a cabo. En mi caso, pues la verdad me siento cómodo, pues mira, con la entrevista al Preacher, por ejemplo, ya que nos ha saludado, me sentí muy cómodo con la entrevista a Javier Mira, la entrevista a Narci, la entrevista a los Gravedigger. Y luego, por ejemplo, los artículos que disfruto mucho es cuando son aquellos en los que fusiono el terror, la literatura de terror con el heavy metal. Por ejemplo, hice uno de Metal Charge con Edgar Allan Poe y la verdad es que esos los disfruto mucho. Y también las reseñas de Heavy Clásico, por supuesto. ¿Con qué artículos o con qué reseña o con qué entrevista os quedáis de las que habéis hecho habitualmente? Hasta la fecha, ¿no? Habitualmente, hasta la fecha. Manners o Hate. Para Manners, la verdad es que han sido todas muy especiales. A mí que me gusta mucho el terror, me gusta mucho la de Jaime. Luego, como soy una persona que también me gusta hablar de otros estilos, porque mi madre, como os he comentado muchas veces, le gusta el tema de la ópera, ella es soprano en una coral y demás, pues con Narci, por ejemplo, toqué muchos palos, como la ópera, la zarzuela, Jesucristo Superstar y la proyección que hizo él, la adaptación que hizo él. Que a él le gusta mucho Camilo VI, le gusta mucho Ian Gillan, le gusta mucho Purple, Halford, Ronnie James Dio. Al final es de quien ha mamado y por tanto eso se reflejó ahí también. Y luego pues ha habido algunas muy, muy especiales también que han hecho mis compañeros. La chica de Cram también fue entrevistada por Pera. Mina. Y bueno, la verdad es que todos... bueno, hay algunas pendientes por parte de Mario... que también os van a flipar. Eso no lo desvelo porque ya veréis que son gordas. Entrevistas muy, muy guapas. Y después me imagino que habrá habido entrevistas con las que te has sentido muy cómodo, como por ejemplo con la del Cachorro, la última que hiciste, ¿no? Bueno, que ya tienes una confianza con él. Claro, es que al final la entrevista de Cachorro fue como una charla más, la 17ª charla más, en la que hemos hablado de sus 20 proyectos. Es una persona que yo conocí pues cuando telonearon a Motorhead con la gira del Hammerhead, diría, en Aqualung. Todavía yo creo que no estaba la Ave Fénix en funcionamiento y le vi un día por la manga y dije, joder, este tío lo he visto yo en el concierto de Silverfist. Y nada, me puse a hablar con él y desde el primer momento, pues bueno, un trato que te cagas. Creo que fui una de las primeras personas en escuchar el riff de Ave Fénix porque me lo enseñó allí en su casa de la manga. Así que un verdadero lujo y yo creo que es uno de los mejores guitarras que hay en el panorama, por no decirte que está en lo top junto a Armando de Castro, Javier Mira y algunos pocos más. Luego, evidentemente, lo que decía ya yo antes, que lo hablaba con él fuera de micro, hay gente como Miguel Coello y gente también joven que da las cuerdas que no veas. Sí. Hombre, yo soy muy fanático del de Valdemar, macho. Sí, ¿verdad? Hombre, el de Valdemar me parece... El señor monje me parece, sí, que tiene todo mi respeto. Es acojonantemente bueno. Es una puta máquina. Sí. La verdad que es estratosférico. Bueno... Y Víctor Torregrosa. Y el señor Víctor Torregrosa, hombre. Abrazos, Víctor, a Víctor. Guitarrista de Predicador, por supuesto. Hay muchos y muy buenos, ¿eh? Incluso te diría que Sergio Salcedo también es un gran guitarrista, ahí donde le tienes, ¿eh? Sí, aparte de buen técnico de sonido. Sí, un gran productor y es un gran guitarrista, efectivamente. Sí, señor. Luego hay otros también como Dani Argilés, del proyecto Argi, sí. Y también este... ¿Cómo se llama el de...? Ah, bueno, por supuesto, Xavi de Headbanger. Lo único que son unas bandas más ahora que lo que estamos hablando, que ya es al final metal, power metal, heavy clásico, hard heavy. Y bueno, menos el cachorro que le da todo, ha habido y por haber, desde AOR hasta thrash metal, cada uno en su especialidad, tenemos gente muy buena. Fíjate, hay gente joven, Alejandro Gavasa de Leatherheart, que luego estuvo en Maverick, que ahora está en Frenzy, a mí me parece... Es muy buen guitarrista. Me parece alucinante ese chico. Ahora mismo hay una fusión aquí de guitarristas ya experimentados y guitarristas que están surgiendo o que ya... se lo va conociendo, que por ejemplo José Garrido me parece que también es un pedazo de guitarrista, ¿sabes? Sí. O sea, bueno, es un pedazo multiinstrumentista. Efectivamente, o sea, toca todo. Es otro que toca todo. O sea, que... Pasa que se ha centrado más en el tema de la producción. Sí, de estudios, claro. Pero vamos, con Arwen, acuérdate lo de Arwen. Y ¿no? Sí. Debería hacer algún disquito con su chavala, porque la chavala era la de Isis, ¿no? Que hacían unas cositas. No, ese es el Gavasa, estamos de José. Sí. José, ¿te acuerdas? José Garrido. De Arwen. Que es su sí, chavala de Stan Arwen. Sí. Que anda que no hemos jugado tú y yo con José en el acertar al futbolín. Hace más de 20 años pues, ahí cuando... Joder, ya te digo, el acertar, madre mía. Por eso te digo, madre mía. Que yo no sé si se acorda él, si se acordará él de esto, pero vaya partidas ahí al futbolín. Al futbolín que echábamos, sí. Mm-hmm. Bueno, hermano, ¿qué nos has traído? Pues a ver, brother, yo en primer lugar he traído un tema de Tantrum. Tantrum es uno de los proyectos que tiene Steven Baddell. Steven Baddell es el guitarrista de Oath, de unos escoceses, también cantante en los propios Oath. Tiene también un proyecto llamado Mortus Rex, que es doom metal, pero en esta ocasión, me decanto por este tema de los chavales de West Lothian, de Escocia, que se llaman Tantrum. El trabajo se llama Melt It Down, y bueno, aparte de Steven Baddell, está a la voz Steven Paul, a la otra guitarra Stu Condi, al bajo Richie Davison y a la batería Billy Angus. El tema me recuerda un poquito al tema Los Olvidados de Agresiva por la temática, valga la redundancia, en sí. Porque ellos, he traducido la letra y tal, dicen algo así como que son el nuevo orden, somos los que dejaste atrás, somos las bandas que queremos seguir en la brecha... No lo dice de esa manera, pero da a entender que habla de las bandas. O sea, somos los que estamos aquí, los que siempre hemos estado, los que luchamos por seguir en el rollo que nos mola. Entonces es un poco una ironía que también se puede enfocar a la guerra o a cualquier conflicto. Nosotros estamos aquí, has pasado de nosotros, más que nada por llegar al poder. Bueno, pues en este caso sería con el tema del metal underground, que al final, pues los medios que comentábamos antes, medios populistas y tal, siempre dan a los mismos y bueno, yo por ejemplo, a mí me encanta hacer artículos de Iron Maiden, de Judas Priest o de Metallica, los adoro, porque de hecho, claro, son nuestras primeras bandas con las que empezamos en el palo y tal, pero bueno, que ellos siempre le dan a lo mismo y luego ya bandas que rozan lo grotesco, que no son estas, y bueno, si alguien quiere decir nombres puede decirlos, pero bueno, al final me recuerda un poquito a ese tema que hicieron Samu y Miguel de Los Olvidados, porque creo que lleva ese doble sentido. ¿Vamos con él? Sí, vamos con ello. To Cojonudo, los Tantrum, bandaza, con ese regustillo tradicional que tanto nos gustan. Mira, evidentemente no al nivel de Tantrum, pero a los que pusimos la semana pasada, a Raptor llevan un poco ese estilo. Lo que pasa es que sí es cierto, a nivel nacional. Lo que pasa es que sí es cierto que, por calidad, evidentemente, esta gente ya está muy experimentada. Esta gente, bueno, es que es lo que te comentaba acerca del tipo que toca en ella, que es Steven Baddell. Este es un culo inquieto como es Trevor el de Hound, que también tiene a Best Maker y otros proyectos. Este es como Trevor, pero a mí me mola más porque lleva ese rollo British que tanto me flipa, que proviene de la New Wave. Claro. Y luego además tiene una banda de Doom Metal que también está muy guay, que es Mortus Rex. Los pegaremos una escucha. Vamos con el Yayo. Tantrum me recuerda a la bebida energética que bebía Earl. Me llamo Earl. ¿Cómo te gustaba esa serie, eh? Joder. La sigo viendo, ¿eh? Me la he visto 3 o 4 veces, tío. Yo creo que es de tu serie favorita. Sí, sí, es que es un puto crack. Esa y Padre de Familia, yo creo que son las... Ese es el más grande. Peter Griffin. Mi parienta me llama Peter Griffin, o sea, con eso está todo dicho. Bueno, vamos con lo que habíamos anunciado, ese tema que vamos a estrenar en exclusiva de nuestros hermanos los madrileños Omission, que editan su sexta larga duración alrededor del mes de septiembre. Va a llevar el título de Worship What You Fear y saldrá con el sello Clifford Steel, inicialmente solo en vinilo. Esperemos que alguien se anime también a editarlo en CD. Sí, con Omission, bueno, con Omission nunca se sabe. Omission siempre suele sacar... Mira, pues ahora lo ha hecho al revés, porque lleva una temporada haciéndolo en CD y después ya lo sacaba en cinta y en vinilo. Y ahora, bueno, yo pues me ahora imagino que empiezan, lo sacan... Empiezan por vinilo, pues, y sí, bueno, pues esperemos que tenga todos los tipos de formato posibles para tener la difusión que se merece una banda como Omission. De momento no han desvelado la portada de este esperadísimo trabajo, pero sí sabemos que han contado con David Vaquero Daviti, batería de Moñigo, y miembro de Omission entre 2010 y 2013 para la grabación de este Worship What You Fear. A día de hoy, Omission buscan batería y un nuevo guitarra solista para volver a la formación de cuarteto y que suenan al vocalista, guitarrista, fundador, el sensacional Patillas. Abrazo desde aquí, hermano. Grandísimo Patillas, que en su momento, fíjate, que dijo que... Bueno, en ese momento que hablamos con él cuando hicimos la primera entrevista. Bueno, aquí, de hecho, el programa de Imperio de Metal. El primer programa de Imperio de Metal fue una entrevista con Omission, efectivamente. En su local de ensayo, y comentaba que no estaba preparado, fíjate, no estaba preparado para dar el salto de poner otro guitarra más porque tenía todavía el recuerdo de Marco y que le había parecido que no había nadie que le fuera a suplir y que le fuera a ser como era él, tanto como persona como músico. Marco, y al final, que le pudimos ver en ese concierto homenaje, aniversario, en el décimo pounding, y que bueno, que estuvo Marco Maruco ahí haciendo disfrutar a la peña, como siempre. O sea, un puto crack. Y me alegro que al final, pues mira, oye, pues que te quieran dar ese giro y que ya esté preparado para tener otro guitarra más. Me parece de lujo. Y junto a Patillas, pues está mi hermano gemelo Juanito. Qué grande, Juanito. Juan Pascual. ¿Cuántas cervezas me he tomado? Qué grande es. Gracias a él, que me han confundido con él y me han invitado una cervecita. O sea, eso es una maravilla, Juan. Tenemos que ir más a los bares otra vez, macho, porque no me invitan. Mira, ya estamos escuchando de continuidad al otro grupo de Juan. Exactamente. Mercurio. Eso es. Bueno, pues hoy en el Imperio del Metal, como decimos, estrenamos en exclusiva uno de los temas de esta luchadora banda hermana del programa y bueno, pues que va a ir incluida en ese nuevo trabajo, Worship What You Fear, y el tema es Crush the Christian Scum. Omission. We'll be right back. Llamas Seth. Pasas tu vida cuidando perros en tu trabajo. Limpiar jaulas, dar comida. Tus jefes piensan que eres rarito y un poco idiota. Tú llevas tu vida arrastrando, pasando desapercibido para el mundo. Tienes madera de psicópata. Un día en el bus ves a esa compañera de los tiempos de instituto que jamás se percató de tu existencia y la saludas. Pero como no te hace mucho caso, la sigues y decides secuestrarla. Por su bien, te dices. En fin, a grandes rasgos, esto es Animal de Compañía. Como título original, Pet, Mascota. Protagonizada por Dominic Monaghan, uno de los hobbits del Señor de los Anillos, como Seth. Xenia Solo, como Holly. Y Janet McCurdy, la amiga rubia de Carly en iCarly, pero ahora tatuada como Claire. Dirigida por el español Carles Torrents. en el año 2016. Tiene un muy curioso giro en el guión que puede que os deje descolocados, ya que hará que te vuelvas a plantear todo lo que has visto de una manera totalmente diferente en su hora y 38 minutos de metraje. Con alguna escena bastante sangrienta y manteniéndote en tensión constantemente. Y lo de siempre, si no estáis de acuerdo, ratas de la ponzoña, os invito a que la veáis vosotros y juzguéis, porque esto es mi humilde y personal opinión. Y sin más, queridos hermanos y hermanas en la noche, despedimos un nuevo imperio del terror. Porque ahora tengo que irme. Es la hora de alimentar a mi pequeño animal de compañía. Y como soy muy ecológico y me gusta reciclar los pedazos de carne que traigo para mi pequeño, tengo que ir quitando los anillos y algún que otro Rolex o quizá un acta de presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque si no, puede que mi Toby se atracante. Tranquilo, chiquitín, tranquilo. Toma, pequeño, toma. Y en tu cuenquito para beber un chorrito de sangre de Abascal, que sé que te gusta. Vamos, pequeño, vamos, chiquitín. Come, come y disfruta. Como veréis, quiero mucho a mi Toby. Y le cuido bien, ¿verdad? Entonces, como decía en Diamond Head, ¿soy yo malo? pues seguimos después de ese Imperio del Terror. Pritcher, ya hablaré contigo. Has hecho ahí unos cortes muy extraños. Ya te contaré. Eres un crack, Pritcher. Bandido. Además has puesto un tema de puta madre. Sí, el tema está de puta madre. Menos mal. Escucha, y, menos mal. Y muy él, bien, Pritcher, muy bien. Y él es un verdadero actorazo al micrófono. Es el Pritcher. Es un es que podría es ser, el... podría ser uno de los mejores actores de doblaje de este metal. País, este tío. Lo que pasa es que yo nunca no sé cómo se ha dedicado a ello. Nunca es tarde. El Constantino tarde. Romero del metal, siempre lo digo. Sí que es él, el puto Pritcher. Bueno, vamos con Carlos. Vamos, Carlos. Venga. ¿Qué pasa, macho? Pues bueno, vamos a por otro tema. Vamos a por otro tema, pero antes quería comentarte a ti y a Jorge. ¿Manners of Hate recibe algún tipo de financiación o se mueve por tema de publicidad? ¿Algún tipo de dinero saca por ahí o no? Nada. Esto lo hacemos de forma altruista y por pasión, porque nos apasiona el heavy, nos apasiona lo que hacemos. Claro, porque yo sí me he metido alguna vez en la me he metido bastantes veces, evidentemente, en la web, y sí veo que siempre tiene alguna, les salta publicidad. Y yo no sé si esa publicidad les está dando, que bueno, que es muy lícito, ¿sabes? Que es lo que hay. Pero no sé si les están pagando por tener esa publicidad ahí. Si te has fijado, te refieres a la publicidad de Google, que a lo mejor te sale un álbum, como te sale un bolso, como te sale un tanga. Sí, son anuncios por ahí raros, sí. Sí, eso es un poco al contrario. Tienes que pagar porque no salgan. Ok. Y luego, además, Google sí te da una opción de... Pues por muy pocos céntimos al mes, tener esa publicidad o no. Pero bueno, es un tema que estéticamente sí nos gustaría aniquilar. Sí. Y para ello, pues hay que invertir un poquillo. El tema de la financiación sí lo estamos tanteando para el tema de la revista, que haya a lo mejor, pues por ejemplo, a una tienda de discos, como puedan ser el Loner, Telón de Acero o demás... preguntar a los dueños, tengo pendiente de hablar con gente y tal, si realmente quieren invertir un dinero al mes, porque nosotros les demos media página y nosotros invertir eso en siguientes números. Esa opción sí está hablada entre Mario y yo, y bueno, sí es la idea. ¿A ti qué te parece eso, Carlos? Que eso es un tema yo que... Yo creo que sí, sobre todo también para ayudar a determinadas tiendas y promotores, discográficas o gente que está haciendo distribuidora, lo que hablábamos antes de ultraviolencia, gente de este tipo, puede ser también una plataforma para llegar a más gente, para que sea más, se visibilice mucho más. Más allá de porque al final Internet es todo muy inmediato, es muy rápido y no se queda. Que también es el interés de la revista, que sea algo físico, algo palpable y que se queden por un lado los artículos y también gente que se pueda anunciar y que, bueno, pues que tengas ahí una referencia más directa. Sí, es que de hecho, según lo has preguntado, Bender, lo hemos hablado justo esta misma mañana. Fíjate. O sea, el tema no había salido a relucir hasta una conversación que hemos tenido Mario y yo esta mañana... que evidentemente se pondrá, ha sido pura casualidad, y que se pondrá en común con el resto de miembros. Pues nada, pues mira, si lo solucionáis y si la cosa ha llegado a buen puerto, pues estupendo. Efectivamente, luego también está la opción de proponérselo a bandas, pero nosotros sabemos que hay bandas que... No, eso que, ya te puedo decir, que y te lo puedo decir tanto Alberto como yo, que eso al final no termina funcionando. No, más que nada porque las bandas que nosotros pensamos, esas bandas tienen un bajo presupuesto en el cual, con lo que sacan ellos de sus ventas, eso es. Invierten para el segundo. Sí, entonces, y ni llega. Eso es. Al final, entonces, y ni llega. Claro, entonces esas bandas, y sabemos a quiénes nos referimos, esas las vamos a promocionar porque nos da la gana y porque nos sale de ahí, pues, y nos encanta. Pues ahí es a donde vamos. Tanto Alberto te lo puedo decir como yo, que al final en Imperio del Metal, te iba a decir, en todogmetal.com, cuando empezamos nosotros, al final, bueno, desde un principio, creo, desde un principio ya dijimos, todas las bandas que haya que promocionar, los promocionamos, ponemos el banner, ponemos el cartel del concierto, lo comentamos y sin pagar gratis, ni claro, un puto pavo. Claro. Porque es una forma de salirte un poco de todas esas páginas, o de todas esas páginas, o de todos esos medios a los que criticamos realmente. Eso si te das cuenta, es una forma de decir, no, yo esto lo critico porque no me gusta la forma de trabajar, yo no voy a trabajar igual que ellos. Correcto. Bueno, Carlos, vamos con el otro tema. Pues venga, vamos a... Pues con un grupo que a mí de la hornada de grupos jóvenes es de los últimos años lo que más me ha enganchado. Son Halas, son suecos, bajamos un poco las revoluciones de lo que habíamos estado escuchando en el programa. Tienen tres trabajos hasta la fecha, un primer EP, Jalas Jalas, del año 2015, y dos discos, Stairs from a Future Past, de 2017, y Conundrum, del último disco de 2020, que a mí es de lejos el disco que más me gustó del año pasado. Y mira que el año pasado hubo lanzamiento de Quítate el Sombrero. Realmente brutal. O sea, fue tremendo. O sea, aprovechó todo el mundo. Sí, aprovechó todo el mundo para sacar otras cosas. White Magician, Lord Vigo, bueno, una cantidad de, sobre todo gente joven, que a mí me parece que el año pasado hicieron cosas. Lord Vigo, macho, Lord Vigo, qué maravilla, macho, qué maravilla. Me parece un grupazo fabuloso. El último disco es una puta maravilla. Y con temática de Blade Runner, además, que eso es de quitarse, eso es de lo ha sacado High Roller Records, y es, hostia, es acojonante ese disco. Pero a mí Jalas me han enganchado, me engancharon, además lo hemos hablado nosotros mucho, con esta gente, y pues he elegido un tema del último disco de Conundrum, un tema que se llama Carry On. La banda está compuesta por Marcus Peterson y Alexander Moraitis a la guitarra, Tommy Alexanderson a la voz y al bajo, Casper Eriksson a la batería y Niklas Malmquist al teclado. Ellos se definen como adventure rock. A mí me recuerda mucho, tienen mucho rollo de grupos de los 70, mucho rollo de aquel space rock de los 70, mucho rollo Hawking, mucho rollo Nightwing, mucho rollo Eloy, que también estábamos hablando hace unos días de Eloy, un rollo muy muy atmosférico, un rollo mucho más tranquilo, utilización de teclados, pero no teclados horteras ahora. Que yo no puedo. Me ha mirado de reojo. Te miro no de reojo. Te miro de reojo. No, es que no puedo, macho. Es infumable. El heavy peluquería, o sea, es chico superior. Es superior, superior a mí. Pero en cambio, nos reíamos de eso de. A mí lo que me gusta son los grupos de tíos feos. Y estos, bueno, pues ahí están. No llegan a la categoría de tíos feos, pero el teclado lo utilizan de otra manera. O sea, es un rollo más atmosférico. Ve más de fuentes del rock progresivo y sinfónico de los 70. Pues mucho rollo, pues decía, Eloy o Pink Floyd, todo ese tipo de historias, y un rollo, bueno, pues muy muy muy espacial, muy muy ambiental, muy evocador. Y el último disco, ya estuvieron antes con Sign Records y ahora ya han fichado por Napalm Records. De hecho, la gira que hicieron, la única vez que han venido aquí a España fue con Cadavar, efectivamente, en noviembre de 2019. Estuve yo en ese concierto. Efectivamente, estuvimos ahí viéndolo. Tocaron solo, no sé si fueron 6 o 7 temas, un concierto muy muy cortito, pero, macho, el puesto, yo no sé si recordáis, el puesto de merchandising. Una tienda pipas, tío, un puesto pipas. Fascinante. Venga, abre otra caja de parches, sí, disco, venga, vinilo, venga. O sea, y se miraban entre ellos con una cara como diciendo, ¿qué pasa aquí, macho? Pero vendieron de todo. Bueno, Manolo se llevó. Yo me llevé todo lo que podía. A mí es un grupo. Para variar. No llevaba las bolsas, llevaba el carro a la compra y mi mujer esperando fuera. Y luego ellos la verdad es que muy majetes. Estuvimos hablando un ratillo con uno de los guitarristas y a ver si se iban a animar. Coño, cuando vimos el tirón que tenían, dijimos, joder, a ver si se animan a venir aquí otra vez a tocar. Y luego anunciaron gira después, lo que pasa que no había fechas en España, y luego también con el rollo este de la pandemia, pues se ha fastidiado el tema. Pero yo creo que es en este revival, sobre todo de grupos suecos, Night, Horizon, yo creo que son una de las puntas de lanza, y creo que estos tíos tienen un recorrido. Y Weihassel, tío. Weihassel, bueno, pero ahí hablamos ya de británicos, que también, o sea, pero me refiero suecos, banda sueca. A este rollo de revival. ¿Tanit de dónde son? Tanit son angloamericanos. En Tanit está... Sí, son norteamericanos. Es Russ Tipping, que es el guitarrista de Satán, que luego ha montado el grupo con dos chicos y una chica que son americanos, que también son muy rollo 70, pero un poco más tranquilo. Incluso a mí me tienen cierto... A mí me han encantado. Cierto, a mí me flipan, ¿eh? De hecho pensé en traer algún tema. Vosotros. Y a mí me tienen cierto rebufo, sí, tienen cierto rebufo a folk, incluso. O sea, hay algunas partes con las guitarras, con acústicas, que, vamos, a mí me encantan. De hecho, pensé en traer un tema de Tanit, pero al final, bueno, pues un rollo un poco más atmosférico, más espacial con estos jalas, con estos chavales. Es locos. Que no sabíamos si la Inquisición nos iba a condenar. Ya. No, hombre, a ver, joder, me estoy portando muy bien, coño. Joder, puta madre, joder. Ahí está, ya yo, vamos, yo nunca la había visto así. Ya sabes lo que pasa, como estoy tranquilito, trabajo poco, pues no me voy a quejar encima. Están currando ellos. Están preparándose ahora para dar estopa. Fíjate, le había dicho yo a Bender de traer un tema de Marillion, pero dije, no, eso sí que no. Eso ya sí, tío, que no. Eso, vamos, ni de coña. Las cosas como son. O sea, una cosa es una cosa y... Otra pasarse. Y luego aparte es que es un grupo que le doy mucho la turra a mi amiga Alba y a Patricia, y oye, he dicho, ya que vengo, que me van a escuchar al final, pues que algo que les guste, porque lo anterior me temo a mí que... Entonces mira, a ver qué os parecen estos chicos suecos. El pasado 8 de abril se cumplió un año desde que a mi viejo le asesinaron como una rata en pelotas, cargada de morfina hasta las trancas en una habitación de una residencia ubicada en la Comunidad de Madrid. Eso sí, a sus hijos nos decían que parecía que iba mejorando, mientras la Comunidad de Madrid ejecutaba un protocolo en el que impedía llevar a enfermos de cierta edad con ciertas patologías a los hospitales, ya fueran públicos o privados. Ni siquiera medicalizaron las residencias. En las semanas siguientes murieron más de 5.000 ancianos en esas residencias en condiciones absolutamente lamentables, y la responsable máxima, la presidenta de la Comunidad de Madrid en esos momentos, se prepara para gobernar 4 años más apoyada en los cachorros del franquismo. Una asesina rodeada de descendientes de asesinos que encima están en contra de la ley de la eutanasia, cuando a ellos les encanta llevarla a cabo, eso sí, procurando el mayor dolor físico y moral al enfermo y a sus familiares. Viejo, va por ti. Bounce your neck and fall when you're searching for the light. dark road. I am a man who walks alone. Bueno, pues después de ese zasca del Yayo, seguimos con el programa, seguimos con Manu Ortiz, que nos trae otra propuesta más, otra banda más, después de dejarnos con ese sabor de boca tan bueno que nos has dejado con la gente de Acero Letal. Vamos a ver con qué nos sorprendes ahora. Pues bueno, con un grupo que se llama Elois, que son de Países Bajos, y la canción que os voy a poner es Cosmogony, que es del disco de 1985, que da nombre a su disco. Este grupo es de Países Bajos, de Rotterdam, el género es power metal. La formación comienza en 1983 y el grupo está en activo. Bueno, lo forman Ben Blau, que es el guitarrista, Ernst Manet, que es el batería, Stan Verbrack, que es la voz, Marcel Remus, que es el batería, y Arjan Borgos. Pues fíjate, buscando en Spirit of Metal, te das cuenta que hay grupos que te sorprende que hayan pertenecido miembros a otros grupos, o sea, te quedas loco. Yo, por ejemplo, he descubierto que esta gente era de Highway Chile, de Blame Justice y de Vengeance. O sea, me quedé loco con lo de Highway Chile y con lo de Vengeance igual. Y con lo de Vengeance. Me quedé flipando. O sea, Vengeance es otra de esas bandas que digo, tengo que pinchar en cualquier momento el Imperio del Metal. Es una banda de puta madre. Sí, macho. Sí, pero sobre todo los primeros discos que sacaron a mí, hubo uno en concreto, el Arabia, que me pareció... Eso me parece brutal. Lo que pasa es que yo no sé por qué ese disco no lo han vuelto ni a reeditar, ni han vuelto a hacer nada de ello. De ruso. De rusito lo tiene. Evidentemente, pero vamos, que es un disco que yo creo que se vendió bastante bien en su momento y que bien podría merecer la pena una reedición. Pero bueno, esto es como todo. Hay que pagar. Vengeance, yo creo que siguen todavía a día de hoy. Sí, vamos. Siguen tocando. Sí, yo, vamos, lo que me compré fue lo último, una caja en la cual reeditaron sus cuatro primeros discos. Una maravilla, tío, por un precio muy majo. Vamos, en cuanto lo vi, la trinqué. Y lo primero que me cogí de ellos fue los dos vinilos por 300 pelas cada uno, que fue una joya, el Polarity y el Cosmogony. Y vamos, os dejo con este tema para que lo escuchéis porque es una puta maravilla. Yo os recomiendo que os compréis los dos primeros discos si los encontráis. Es una maravilla, tío. Es para tenerlos. Pues vamos con Elois. Come on. Pues ahí estaban esos Helois, que la verdad que están de lujo, Manu. Bandaza que nos ha recomendado, y bandaza a la que yo pues tendré el honor de escuchar tranquilamente, y a ver si me molan y me hago con y los fíjate, trabajos. Y fíjate lo feas que eran las portadas, y me lo recomendó un chaval, un melenudo ahí, cuando las fui a comprar con 18 años. Digo, oye, cómpratelo, que esto merece la pena. Y yo decía, pero si la portada es una mierda. Me dijo, anda, macho, cómpratelo. Ya, pero algunas veces las portadas no reflejan lo que realmente engañan, engañan. Y engañan. Muchas veces, como hemos hablado tantas veces, tantas y tantas veces el Yayo y yo, las portadas, nos hemos comprado discos por las portadas que después telita marinera. A ver, el primer disco de Heaven's Gate es una maravilla y tiene, yo creo que, la peor portada de la historia del metal. Efecto. O sea, es por ejemplo, infame. O sea, por es ejemplo, infame. O sea, es una verdadera mierda y sin embargo es un disco maravilloso. Bueno, vamos con Jorge, ya terminando ya en la recta final del programa. Jorge, hacerte ya la última cuestión en cuanto a Manes of Hate, ya sí, por terminar, y en breve, si me puedes responder en breve, mejor, para ya poder meter el tema y acabar el programa con, gloriosamente, como todos los imperios del metal hasta la fecha, claro. Bien dicho. ¿A quién te gustaría entrevistar, tío, en Manes of Hate? Si me dieran a lo mejor una persona al uso, digamos, o sea, quiero decir... Sí, sí, carta blanca. Hombre, habría quizá varios, pero bueno, uno sería Biff Byford, obviamente. Rob Halford, ¿a quién no? O a Keiken Downey o a Tipton. Y luego ya al margen de Gran Bretaña, uno sería Zakk Wylde y otro sería Robert Englund. Serían dos ases para mí, uno musical y otro cinematográfico. Pues bueno, y al Capitán Spaulding no puede ser, porque ya pasó, digamos, a otra dimensión, pero hubiera estado guay. Bueno, pues dicho eso, algún día a lo mejor llega, Jorge. Ten cuidado, que a lo mejor algún día te sorprende todo. ¿Con qué vamos ahora? ¿Cuál es la última propuesta que nos traes musicalmente? Pues son unos canadienses llamados Crimson Caliber. Es un tema transmetalero a más no poder. Y esto lo has hecho por el Yayo, Claro, el anterior, el de Tantrum, era un poco más por ti. Claro, claro. Y has tocado ahí nuestro corazoncito. Y ahora vamos a la vena transmetalera. Con voz gutural. Y además es que hacen una tralla no desmesurada aquí un poco a lo loco, sino que todo tiene mucho sentido. Es decir, es un thrash clásico, pero le acompaña esa voz gutural y los solos de guitarra están muy bien encajados. Yo creo que os va a gustar mucho. A mí me llamaron mucho la atención en este trabajo, en Covenant Tyrannis de 2021, de este mismo año, por la portada. La portada, pues bueno, aparece como si fuera lo que se hizo después de que los persas en el 5 antes de Cristo... O sea, los persas destruyeron la Acrópolis y después se hizo el Partenón y demás en Grecia. Y bueno, pues refleja que en una situación posapocalíptica, digamos que vuelve a ocurrir otro desastre, entonces aparecen cuervos, lanzas con cráneos clavados y tal, como si después de una apocalipsis hubiera la posapocalipsis. Y la temática es muy posapocalíptica, hay una atmósfera muy distópica, como un desastre mundial importante. Y en esos terrenos son en los que se mueven los canadienses Crimson Caliber, que son, pues, a ver, que los tengo por aquí. Travis Malley a la voz y guitarra rítmica, Sean Crusher a la guitarra solista, Amber Lowe al bajo y Dryden Penner a la batería. Y bueno, es lo que tengo que comentar de ellos. Es un thrash que creo que, aparte de mucha tralla, tiene mucha lógica instrumental. Dedicado al Yayo, dedicado a mis compis que han venido hoy conmigo, dedicado a ti también, por supuesto, hermano. Y bueno, en esta ocasión también, pues dedicada a nuestros padres, al de Yayo y al mío, que bueno, están viéndonos desde aquel punto que nos esperarán mucho tiempo. Pues venga, vamos con Forsaken Disciples, la última propuesta de Jorge Lobarte. Discípulos abandonados. Crimson Caliber. Ahí está. Don't Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, este programa 111 de Imperio Metal. Ha sido un placer, un auténtico placer, contar con Manu Ortiz, con Carlos Campayo, con Jorge Loarte. Como estamos hablando ahora mismo, bueno, pues esto se repetirá en no demasiado tiempo. Bueno, pues si ellos quieren, están aquí invitados, por supuesto, al Imperio. Y hombre, indudablemente hay que repetir, a mí me parece una experiencia más sensacional. Y yo creo que vamos, a los oyentes les va a molar y les estará molando, y hay que repetirlo, sin duda alguna. Y a nosotros, y bueno, a nosotros, tanto a Yayo como allí, como a mí, fuera ya del tema oyentes, nos ha parecido, la, como bien dice, fructífera la charla. Como ya digo, no es un programa, esto ha sido una charla. Me gustaría, como dice Yayo, que a la gente le llamara la atención todo esto, pues porque yo creo que es enriquecedor juntarnos y debatir pues desde nuestros gustos musicales, como hacemos habitualmente, ¿no? Y de una forma quizás a lo mejor diferente a lo que hacemos habitualmente en Imperio del Metal. Por lo tanto, como bien dice Yayo, la mano está tendida. Contaremos con vosotros en un próximo espacio. Volveremos a hablar, volveremos a retomar estas charlas. Y yo creo que hasta la semana que viene, ¿no, Yayo? La semana que viene tendremos al teléfono a la gente de Injector para hablarnos de ese sensacional nuevo trabajo. Que vendrán a presentar, además. Que vendrán a presentar a Madrid. Y ya aprovecharemos también para hablar de ese bolo, que es el 30 de abril, que ya lo hemos dicho varias veces, en la sala Rockville. Y bueno, pues hablaremos con ellos. Estarán aquí vía telefónica en el Imperio del Metal de nuevo, porque bueno, ya estuvieron hace un tiempo. Bueno, nosotros nos despedimos con esto que ha estado sonando durante todo el programa, que ha sido el primer trabajo de Mercurio, sacado en mayo del 2010, lo sacaron de forma independiente. Entonces aquí estaba el grandísimo José García a la voz, Rafa a la batería, estaba la guitarra Sergio, su hermano estaba al bajo, y Sergio Salcedo, el hermano, y ¿quién era el otro guitarra? Andrés era el otro guitarra, que lo estoy diciendo aquí de memoria, porque o sea, yo que tanto Yayo como yo a Mercurio pues lo seguimos de forma, vamos, pues esta la vía pendiente desde que empezaron. Y nos despedimos con esto, que es el segundo corte de este trabajo, que se llama El Hombre Mata.